sábados desde las 9. Dios me libera. Con Leonardo Lieberman. 937. Nacional Rock. Crea su música inspirada por el sonido del mar, las fuerzas de la naturaleza o la propia alma humana. Todas materias primas para unas piezas musicales en las que la voz tiene tanto protagonismo como los sonidos electroacústicos. Y nos da mucho gusto saludar en la mañana de hoy a Ivana Mer, una intérprete, música, cantante eslovaca que está aquí en Buenos Aires. Buen día, Ivana, bienvenida. Buen día, buen día. El gusto de saludarte. Igualmente, un gusto de poder estar aquí. ¿Es tu primera visita al país? Sí, exacto. Yo nunca salí de Europa, así que todo está nuevo. Es mi primera vez. Tu primera vez, perfecto. ¿Y cómo te sorprendió la ciudad? Y bueno, con calor, con calor bastante, pero me parece hermosa la ciudad en sí. En el centro me gustó mucho y varias cosas que para mí hay unas cosas muy lindas, muy bonitas, y otras cosas un poco que me están aún un poco asustando, choqueando, no sé cómo decir, muy distinto a la Europa. Así es. Bueno, este es un país y una ciudad muy particular, donde pasan muchas cosas a la vez, al mismo tiempo, y uno no deja de sorprenderse por lo bueno y por lo malo también. Totalmente, estoy de acuerdo. Ivana, contanos, ¿dónde aprendiste español? He vivido en Ibiza, en España, 3 años, así que ahí aprendí español. Está muy bien. Contanos, venís a presentarte por primera vez con tu disco Early Works en Velvet Club, ahí en Salta 755, la semana que viene, el 4, si no me equivoco. Exacto, exacto, así es. Sí, vamos a hacer un concierto junto a un violinista, Sami Abadi. Sí. Yo voy a tocar el piano, el Velvet tiene un piano lindo, y después también me va a acompañar Christian Streffen, electrónica, y vamos a compartir esta fecha. Así que Sami Abadi abre con su set de violín, que es un violinista muy bueno, y toca mucho improvisación y loops, y después compartimos algunas canciones juntas y hacemos concierto, ¿sí? Bien. Contanos, Ivana, ¿estudiaste canto? ¿Cómo es tu formación profesional? Mi formación profesional es más bien, como diría, no institucional. Sí. Yo en realidad estudié en la Universidad de Filosofía en Praga, antropología cultural, pero durante mis estudios ya empecé a dedicarme más y más a música, y estudié con unos profesores privados que siempre llevan canto a algo más que solamente una técnica, pero algo que está conectado con tu ser, algo que refleja tu personalidad. Así que algo que tiene mucho que ver con la psicología y el cuerpo también. Estudié en Francia en una escuela que se llama Roy Hall 7, que es muy recomiendo para todos que quieren explorar su voz y su interior, y también después con varios profesores de distintas escuelas, pero siempre como llevando la voz en esa dirección más profunda, digamos. Más profunda para el conocimiento de uno mismo, me imagino. Exacto. Y para el desarrollo personal también. Bien. Contanos, ¿cantás en eslovaco, en inglés? Sí, canto en eslovaco, que podéis, como pusieron la primera canción, Mereus, que es sobre el rey del mar, esa es en eslovaco, después en inglés, y después también tengo mi propio idioma que me inventé, lo que pasa que ese utilizaba más en principio que ahora. Ahora para el concierto me queda solamente una canción en ese idioma, pero antes cuando empecé a hacer la música, entonces empecé en unas cosas más abstractas que después se utilizaron para videos y bailarines, y que eran como muchas voces conjuntas con una electrónica más bien ambiental, y ahí no utilicé el lenguaje, como decir, algún lenguaje que está establecido en la planeta Tierra. Entiendo. Estamos hablando con Ivana Mer, una cantante y música eslovaca que visita por primera vez nuestro país. Va a actuar en Velvet Club el 4 de enero. Va a abrir el show Sami Abadi. Van a hacer temas juntos y la segunda parte a cargo de Ivana Mer de Eslovaquia en Velvet Club Salta 755. Contanos, ¿cuántos discos tenés editados? Tengo editado el primer disco, Early Works, que salió por un sello eslovaco, Funko Records, y es este disco más contemplativo y tranquilo, y después, ahora justo, hemos editado con Cristina Estrella, que ha producido el segundo disco, que son remixes, Early Works Remixed. ¿Qué quiere decir? Que las canciones originales tomaron los DJs y les hicieron muchas más muchos más arreglos electrónicos, son mucho más bailables, a la vez son muy interesantes, quizás para un público más amplio, y participaron en este Early Works Remix DJ de Australia, Japón, Eslovaquia, Hungría, Grecia, Uruguay y Argentina. Así que es una compilación de todo el mundo y la vamos a presentar hoy con una charla abierta en Club Atom también, así que invito a todos a venir a Buenos Aires. Está muy bien, Ivana, te auguramos el mayor de los éxitos, y antes de despedirte quiero que nos dejes una dirección de internet para que los oyentes de Dios Me Lieberman aquí en Nacional Rock puedan tomar contacto directo con vos. Pueden contactarme o por el Facebook, cuando ponen Ivana Mer debería aparecer, o por la página web www.ivanamer.com. Así que así encontrarán toda la información. Perfecto. Ivana, te agradecemos mucho, que disfrutes tu estadía en Buenos Aires, en la Argentina, y mucho éxito en tu presentación. Muchísimas gracias por tenerme en el aire y poder compartir mis pensamientos y la música, y les deseo todo lo mejor y felicidades para Año Nuevo, que trae solamente las cosas buenas. Así es. Ivana Mer, aquí en Dios Me Lieberman. Gracias a Medios Hábiles, a Jorge Pereira, que nos pone en contacto siempre con cosas muy, pero muy interesantes. Muchas gracias. A vos. Dios Me Lieberman, Nacional Rock.